Es momento de conocer a nuestro invitado. Al amigo Tony, Concierto Solidario por la Salud de Tony M, es el evento que tendrá la Casa de la Música este sábado 19 de junio en esta institución. Conversamos del evento junto a Rubén Arrieta, uno de sus organizadores. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, este concierto está marcado por una variedad artística de alta calidad, con la presencia de Nardel Acuña, Gabriel Cuellas, Martín Fritz, Ángel Amosa, Iván Cárdenas, Marcelo Pastore, Gaby Cobos, Damiano, Ovidio González, Manolo Cáceres, La Toquilla, Mónica Chica, Giovanna Jaramillo, José y Tatiana. Y bueno, ¿qué es lo que busca este concierto? Por favor. Bueno, este concierto es un concierto solidario para ayudar a un querido amigo, un excelentísimo artista y ser humano, muy conocido por la gran mayoría aquí en Ecuador, que es Tony M. Tony M es un pianista argentino radicado aquí en el país hace ya más de 20 años, luego de su última gira con Leonardo Fabio decidió venirse un tiempito a Ecuador y le pasó lo que a muchos argentinos nos ha pasado, que llegamos aquí por algún proyecto en particular y terminamos quedándonos. Y lamentablemente hace poco más de un mes le han diagnosticado cáncer. Entonces estamos haciendo este evento para ayudarle a juntar un poco de fondos para aliviar un poco su situación. Y en estos meses para el pianista, estos tiempos de pandemia, ¿han sido meses detenidos o ha estado generando algún tipo de actividades virtuales? Sí, sí, ha estado haciendo grabaciones. De hecho, para julio tenemos previsto hacer el lanzamiento de un disco que él hizo la dirección musical y los arreglos. Ha estado grabando con otros cantantes, inmerso en algunos proyectos. Es un tipo que siempre he estado activo. Bueno, entonces tendremos esta participación y el artista estará presente en el evento, quizás. No, él está bastante complicado con su salud. Sí va a estar presente su familia, porque gracias a la Embajada Argentina vamos a poder hacer la entrega de una placa homenaje por su trayectoria. Así es que sí vamos a tener parte de su familia presente esa noche. Bueno, Tony M, un pianista de primera sobre los escenarios, pero ¿quién es Tony M tras telones? Quizás usted pueda contarnos más de ahí. Bueno, Tony, creo que muchos de los artistas que han trabajado con él te podrán decir lo mismo. Es como un papá artístico, es alguien que no tiene ningún tipo de egoísmo, todo lo que puede enseñar, te lo enseña, en todo lo que puede aportar, te aporta. Él ha abierto las puertas del tango para muchos de los artistas que hemos llegado a Ecuador. No solo el tango, Tony, como te contaba, acompañado, entre otros, a Leonardo Fabio, ha sido su pianista durante muchos años, y es un tipo sumamente sencillo, alegre. Aún esta situación, mantiene una muy buena actitud, siempre positivo, un tipo que no tiene, ni le gusta tener problemas con nadie. Entonces, como calidad humana, es un verdadero ejemplo a seguir. ¿Usted cómo conoció a Tony M? ¿Nos puede contar un poco? Bueno, justamente como creo que varios. Yo llegué a Ecuador en agosto del 2005. En marzo del 2006 ya estaba trabajando en la Universidad Católica, y unos meses antes de entrar a trabajar ya conocí a gente de ahí. Conocí una bailarina de flamenco, Paola Banderas, a la cual preparé para trabajar conmigo, porque la chica con la que yo llegué se volvió a Argentina a los cuatro meses de haber llegado para continuar su carrera de universidad allá. Y me hablaron de Tony, que él tocaba en el café El Mal Santiguado. Entonces decidí ir a verlo para presentarme y ponerme a sus órdenes. Llegué, hablamos un rato y me dijo, bueno, mira, en 15 días si tenés posibilidad, te preparo una fecha acá en el Mar Santiago. Y esa fue mi primera presentación acá en Quito, ya con show de tango con Paola Banderas. Y a partir de ahí hicimos una amistad muy entrañable. La verdad que hemos vivido cosas maravillosas con Tony. 16 años ya de amistad, más o menos por ahí. Sí. Bueno, Donny M, como lo habíamos señalado, es un pianista de Mendoza, Argentina. Su talento lo ha llevado a recorrer gran parte del continente, acompañando a grandes como Olimpo Cárdenas, Sandro, Fernando de Madariaga, Claudia de Colombia, Leodán, Jaco Monti y también, como usted lo señalaba, Leonardo Fabio. ¿Qué papel ha cumplido la música de Tony M en la región? Bueno, Tony ha hecho grandes aportes. De hecho, él durante un tiempo largo tuvo un programa de televisión dedicado al tango, que se ha conocido mucho. Como vos mencionas, ha trabajado no solo con grandes artistas, sino que ha formado y ha sido parte de la carrera de grandes artistas de aquí de Ecuador, como La Toquilla Manavita, Mónica Chica. Son cantantes que en sus comienzos trabajaron mucho con Tony. Tony les ha ayudado mucho en la formación de sus carreras. Ha estado en el programa de que trabajaba Damiano, Esta es tu canción. Entonces es un personaje que ha no solo recorrido el Ecuador con el tango y con los otros ritmos que él adora trabajar, sino que ha sido parte importante de la carrera de muchos artistas. ¿Y Argentina tiene presente a Tony M? Bueno, Tony salió bastante joven de Argentina. Si bien él allá trabajaba mucho, bueno, si él te contara tu historia, te contaría que él a los 14 años ya estaba tocando el piano en un cabaret en Mendoza. Jovencito se fue a Buenos Aires a trabajar ya con el tango. Dentro de los grandes del tango, él fue acompañante en el piano de Alberto Castillo, una voz muy, muy poderosa del tango, que en sus épocas jóvenes era la competencia de Carlos Gardel, perdón, decía. Y después ya se dedicó a viajar mucho, sobre todo con estos otros ritmos, con Fabio, con Leodán, de hecho. Leodán, tengo entendido, es padrino de una de sus hijas. Entonces, como dirás, es un tipo que tiene un bagaje histórico encima maravilloso. Bueno, seguramente tiene toda la memoria, la presencia de este artista allá en su natal Argentina y Mendoza. Queremos recordar a la gente que nos escucha esta mañana. Estamos junto a Rubén Arrieta y estamos hablando sobre el concierto Al Amigo Tony, concierto solidario por la salud de Tony M, que tendrá su lugar en la Casa de la Música este sábado 19 de junio. Hay una alta variedad de artistas que están presentes aquí en este concierto de homenaje. ¿Cómo está preparada la función? ¿Cómo se ha preparado ese sábado? Bueno, va a ser una noche de un recorrido bastante amplio, porque como verás hay cantantes de distintos géneros. Entonces se van a cantar boleros, baladas, canciones, va a haber obviamente tango, folclore argentino, habrá algunas sorpresitas de danza. Como te comentaba, se va a hacer la entrega de esta placa de homenaje desde la Embajada Argentina a Tony. Va a ser una noche muy emotiva. Y ese será un evento que ustedes realizan por solidaridad. ¿Habrán otros nuevos encuentros enfocados en esta misma medida de solidaridad con el artista? Bueno, para el fin de Bueno. junio tenemos planeado la llevar a cabo una rifa solidaria también. Tenemos varios premios que nos han donado artistas argentinos, restaurantes, la embajada misma. Esperamos en julio, como te comentaba, poder hacer el lanzamiento del disco y todo lo que podemos ir haciendo por Tony. ¿Y este disco de qué se trata? ¿Nos puede comentar un poco más? Es un disco de tango, en el cual canta Nardel Acuña, Gabriel Cuellas al bandoneón y Tony en el piano, dirección y arreglos. Perfecto, entonces eso será lo que podremos encontrar desde el mes de julio de este artista que llegó a nuestro país en el 89, se ha quedado acá y bueno, es un ecuatoriano más. ¿Qué cree que le atrajo al artista Tony M de Ecuador? Considerando por un lado que, si bien es cierto, ¿no? Hay un movimiento de tango en el país, en nuestra ciudad de Quito, pero no al nivel de Argentina o quizás de Colombia. ¿Qué sería lo que le atrajo un poco? Bueno, creo que justamente esto que te comentaba hace un rato, ¿no? Lo que nos atrajo a muchos al Ecuador. Una, la principal, la calidad del ecuatoriano en general, la solidaridad, el cariño que tienen por la cultura argentina, y que culturalmente hay todavía mucho por hacer, hay gran apertura para hacer cosas. Y eso permite no solamente trabajar, sino desarrollar y crear nuevos proyectos, ¿no? Seguramente, y esa fue la decisión por la que se quedó acá el amigo Tony, a quien se le va a rendir este concierto. Considerando que estamos en pandemia y hay un aforo limitado del 30% para el concierto, ¿cuál es el número de asistentes que podrán asistir entonces a este evento? El aforo permitido en este momento en la Casa de la Música es de 210 personas. El total. Sí, es un teatro para 700 personas. Ah, perfecto. Entonces tenemos para 200 personas las que pueden El asistir. aforo permitido, sí, es para 210 personas, así es que es importante que te compres sus entradas con tiempo. En marzo que hicimos Noche de Tango con Tony, se llenó, fue una noche maravillosa, la gente está muy ávida de cultura y de, sobre todo, poder presenciar cultura, no solamente a través de una pantalla. Y con no solo el número, sino la calidad de artistas que nos van a acompañar esa noche, no hay que perdérselo. ¿Y realizarán tal vez evento virtual a la par o solo presencial será? Solo presencial porque los costos para hacer una transmisión en streaming son muy altos. Y la idea es poder juntarle lo más que se pueda en fondos a Tony. Bueno, entonces a recordarles por favor que tendremos este importante concierto. Vamos a repetirles, son 15 artistas de gran renombre, de los cuales destacamos acá a Nardel Acuña, Gabriel Cuellas, Martín Fierce, Ángel Amoza, Iván Cárdenas, Marcelo Pastore, Gaby Cobos, Damiano, Ovidio González, Manolo Cáceres, La Toquilla, Mónica Chica, Giovanna Jaramillo, José y Tatiana. Ellos estarán entonces presentes en este concierto donde de alguna manera se puede observar que hay una comunidad de artistas argentinos que está muy activa y unida acá en nuestro país y a la par también los artistas ecuatorianos que estarán presentando su granito de arena a este concierto. La adquisición de los boletos, ¿cómo se está realizando? Pueden comprar en línea, en Casa de la Música, o llamar por teléfono para que les den los horarios en los que se está atendiendo esta semana. Generalmente es toda la mañana hasta la 1 de la tarde, creo que están en Casa de la Música. ¿Y hay precios únicos o hay diferenciales ahí? No, es entrada única, valor $15, es adhesión. Perfecto, entonces ahí lo tiene, la gente puede ir y asistir a este importante concierto de solidaridad que se está desarrollando. Nosotros queremos agradecer en esta mañana a Rubén Arrieta, él es el organizador de este evento. Le felicitamos por la iniciativa y le deseamos el mejor de los éxitos. Seguramente el público ecuatoriano y quiteño estará muy presente en ese concierto, se solidarizará y sobre todo irá a apreciar un acto de alta calidad con todo ese elenco que hemos visto en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. A vos, muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.